Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, el tema del día de hoy, tal cual lo puse en el post de Facebook, porque ya estoy ahí metida en Facebook. El post dice de esta manera: en un momento más, que ya empezamos, ¿verdad? Dará inicio a Anime Anímate. El tema del día de hoy: máquinas expendedoras de Japón. ¿Qué es lo más extraño que has comprado en una de estas máquinas? ¿Qué tipo de cosas te gustaría comprar en una máquina de estas? ¿Y qué tipo de cosas has comprado tú en una máquina, obviamente, de este tipo? ¿Qué máquinas hay en tu país? Esta pregunta no la hice, pero ¿qué máquinas? Yo supongo que dependiendo del país, como que cambian un poquito las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son como las que venden en tu país? Y bueno, en lo que empezamos a despertar, porque además es miércoles ombligo de semana, miércoles, por ahí dice miércoles con sabor a viernes, así que, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? En lo que siguen comentando, porque ya vi unos comentarios primerizos, y pues yo regreso, ¿va? Esto es Anime Anímate, chicos. ¡Comenzamos! Keep on. 矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さがいつか未来を優しく包むの。 Saludines a el amante de los kanjis, a Atlas Folken, a Daniel Torres, a Cristian Rosas, a Eliud Uchiha, a Francisco Pudín, a Andrés Pérez Vega, a Mobocan, a la pulga que ya me picó, no necesito. A Jordi Alejandro Arsilva, a Carla Zucchino, a Cristian Rojas, a Brian Monterroso, a Anita Moya, a los latosos de la unidad del K, caos. Una pedrada a Rito porque dice que hasta ayer se enteró de que el programa pasaba más días de la semana, que él solamente pensaba que pasaba los jueves. Y una pedradita al muchacho, ¿verdad? Saluditos también a todos los chicos que nos escuchan a través de cualquier aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra, porque yo nada más conozco TuneIn, pero seguramente ustedes conocen muchas, muchas más que yo. Y bueno, como ya dije, el tema del día de hoy son máquinas expendedoras en Japón. Este es el tema principal, central. Y por acá nos comentan... Hola, Umachan, buen día, el amante de los kanji. Nos dice, hola, Umachan, buen día. Pues creo que venden mucho de... ¿Por qué? Creo que venden de todo en esas máquinas. Y lo que yo quisiera comprar serían muchos pokis. ¿No me quieres invitar unos? Claro que sí. Claro que sí, te invito a unos pokis. Tú me dices cuándo. ¿Cuándo vamos a comprar unos y compramos unos? Ahí tengo una tienda favorita por aquí. No tan cerquita, pero sí es favorita. Porque venden cosas, puras cosas japonesas y así. Y tienen pokis de todos los sabores y dulces y... Ay, extraño esa tienda. Hace rato que no voy. Jordi Alejandro dice, pues lo más raro que he visto, no sé si en Japón, pero ha sido una máquina expendedora de cigarros de marihuana. Pues no creo que sea en Japón, porque según yo en Japón no se puede fumar eso. No es como legal. Eso ha de haber sido como en algunas zonas de Inglaterra. No, creo que no es Inglaterra, creo que es en otro país europeo, por ahí. El amante de los kanjis dice, ¿puedes poner el tema de Shigatsu Washington Kimi no Uso? Claro que sí, por ahí ahorita en un ratito más mejoramos, señor. Carla Tsukino dice, se me hace una curiosidad, en Japón hay máquinas expendedoras de manzanas. Por la creencia de que la manzana, una manzana al día evita la cirugía o la idea de ir al doctor. Así es, yo también me sorprendí, venden las manzanas, pero no las venden... O sea, no venden la manzana así entera. La venden como en ¿qué será? Como en gajitos. Y así en un paquete sin aire. Así. Oh, la vi y les juro, estaba... Yo no soy muy fan de las manzanas, no me gustan las manzanas, pero cuando vi la máquina expendedora y las manzanitas, sí va bien. Sí va bien. Todavía ahorita. Cristian Rosas dice, hola Uma, en la Friki Plaza hay una máquina expendedora donde puedes comprar manga. Y esto es lo que he comprado. Sé que en Japón hay máquinas que venden panzos usadas de colegialas. Así es. Y no solamente usadas, también limpias. Yo quiero ir a Japón y toparme con una de estas, ¿qué se llaman? Shimapanzu. Maquinita, no sé cómo se diga ese tipo de máquinas en Japón, pero sí quiero una de esas donde vendan Shimapanzu. Y Francisco Pudín Méndez dice, hay máquinas de hentai, creo que sí, yo quiero una. Buenos días, ¿qué? Umajime, buenos días, señor Pudín. Sí. Por acá, ¿qué más? El amante de los grandes dice, pues aquí en México hay máquinas de refrescos dulces y luego ni sirven. Malditas cosas, me robaron. Cristian Rosas dice, en México las máquinas expendedoras más comunes son las de refrescos dulces y papas fritas. Creo que las más excéntricas son las de cigarros, condones, pañales, entre otras cosas que he visto. Brian Monterruso dice, Salúdame desde dentro de tu vestidor. Un saludo para mi gato cósmico Brian Monterroso, que está, se supone que terminando su programa, porque también él es locutor, pero él es locutor. El locutor de Toque Chapín Radio. Y bueno, esta es otra estación de radio. La verdad no conozco mucho, pero creo que ese... ¿De qué país, Brian? A ver, gato, contéstame. Gato cósmico, contesta. ¿De dónde eres? ¡Sander! Saludos a Sander que nos anda escuchando. Dice, la marihuana es legal en Holanda. Ah, gracias, sí. Entonces seguramente la máquina expendedora que viste es de Holanda. Saludos, buenos días. Sí, es cierto, en Holanda incluso los bares, si no mal me equivoco. Digo, si no me equivoco, me parece que en los bares te dan, hasta te dan a escoger de qué tipo de marihuana quieres y todo para que te hagas tu churrita y bien feliz y puedas fumar tranquilo y sin problemas. Sí, sí, tienes razón, es en Holanda. Gracias, Ander. Raymond Terroso dice, en Guatemala, Guatemala, Guatemala, Guatemala. Sí, claro, perdón, ya, sí, sorry, ya está, me habías mandado imágenes de tu hermosa Guatemala. Sí, es una radio en Toque Chapín Radio, se llama, es en Guatemala. Y bueno, de este lado, Anita Moya nos escribe también. Hola, buenos días, mando saludos aquí desde el trabajo. Quisiera hacer un pedido a la canción de Yume no Hana de Uxmishi, con dedicatoria para JMCC. Perfecto, lindo día. También lindo día para ti, Anita Moya. Y en un ratito más la ponemos. Pero bueno, ¿qué tipo de máquinas expendedoras hay en Japón? Lo cierto es que hay demasiados tipos de máquinas expendedoras. Venden, por ejemplo, en los... Es que hay de en todos lados. Hay en las plazas, en los parques, en los centros comerciales, en la calle, en los pasillos, en las escuelas, incluso en los metros, en los metros de Japón, existen estas máquinas expendedoras. Son de distintos tamaños, no hay como un tamaño reglamentario, son de distintos tamaños, anchos, altos y así. Algunas son muy sencillas, pequeñas, y otras son más grandes. Sin embargo, ok, sin embargo, bueno, entre las como extrañas o raras, destacan la máquina de Hanko. Los Hanko son estos sellos tradicionales japoneses, bonitos. También destaca en los templos budistas, les digo que hay en todos lados. En los templos budistas suele haber estas máquinas expendedoras que venden ciertamente amuletos para distintas causas, pero amuletos budistas para distintas causas, ya sea salud, dinero, amor, prosperidad, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, todas esas cosas buenas para que tengas fortunas positivas. Ya sea para colijes para tu cuello, o para una pulsera, o para tu llavero, o tu mochila, o cosas así. ¿Qué más? Entradas para espectáculos, para distintos espectáculos, ya sea el cine, el teatro, o algún concierto, o algo así. Esta es una máquina, no tan gruesa, es bastante delgadita. Y tiene expuestos a la vista los distintos tickets para estos eventos. Y pues ya depende del precio, pues ya tú lo tienes. ¿Qué más? Algunos snacks también, no tan secos, más bien como que será, como pastosos, como gomosos. Pero van, vaya, estos son, no sé cómo explicarlo. Son unos, como churros, para muchos los conocen los churros, si no son unos, háganle cuenta, como unas donitas, en formas de tubos, de como unos 5 centímetros, no, como unos 10 centímetros, y esto es lo que vende una máquina expendedora. Es una golosina, un snack, por así decirlo. Y bueno, tienes la opción de comprar uno de estos o dos. Obviamente sí, como creo que lo comentaba. No me acuerdo quién comentó. Pero sí hay máquinas que que venden anime, mangas, pero no solamente los mangas como comunes, sino también venden mangas de tipo hentai o de tipo yaoi, yuri incluso. Y bueno, de estos son distintas los costos, obviamente te los ponen en una bolsita bonita para que puedas apreciar el manga y decidir qué tipo de manga quieres. También, mi garganta. También existe la máquina expendedora de lentes, de gafas, pero no de sol, chicos, sino lentes graduados. Esto es con la finalidad de, bueno, se te pierden los lentes o los dejaste en el metro, en el camión o algo así, pues no te preocupas y vas por tus lentes graduados. Sin embargo, en cuanto a esta máquina, hay menos, es más posible que te encuentres lentes graduados para niños, porque es lo que la máquina como lo principal, y los lentes para adultos pues casi no hay. Obviamente también está la famosísima máquina de manzanas troceadas o manzanas en gajos, que es también una de las más comunes. Ay, pues claro que sí, la máquina de sushi. Es una máquina que obviamente pues te vende el sushi, ya sean algunos tipos de sushi ya preparados es que no sé, aquí no sé como qué tipos de sushi podrían venir, pero yo que sepa venden los rollitos de sushi y los ¡Ay, ayúdame! ¿Cómo se llaman estos sushis? ¿Makis? Sí, los makis, que son diferentes a los rollitos de sushi. Y bueno, de este lado, ¿qué más me comentan? Esas máquinas son como un Oxxo, hay una en cada esquina, exactamente, hay un chorro, o sea, no es como algo tan sencillo. De este lado dice Cleverville Chance. Solo mi nombre, porfa, buen día, Uma. Yo he leído que en Japón hay máquinas expendedoras de cangrejos, ya que tanto en Japón como en China son muy populares, pero en otras partes del mundo he visto imágenes hasta de productos de Apple. ¿Puedes poner Give Me Chocolate de Baby Metal? Claro que sí, esa con todo gusto te la pongo. Siempre y cuando sea de Baby Metal. Porque si me pides la de, ¿cómo se llama? Ayla Queen, la chica. Esa no me gustó. Me gustan mucho las canciones que hace ella, pero hay dos que tres que no las hubiera hecho. Toma agüita tibia. Sí, es que me hice un té, pero aquí traigo mi agüita. Mi agüita. ¿Dónde está mi agüita? Acá está. Es mi agüita feliz de Bonafont. Ya hice comercial, pero es la única que tomo. De pepino con limón, está deliciosa. No tomen de esa para que me llegue más a mí. Mojaja. De este lado, Dani dice: yo conozco dos máquinas expendedoras extrañas. La primera está en Mazatlán y venden juguetes sexuales. Y la otra está en mi colonia y es de intercambio. Tú le depositas latas de aluminio y plástico. El plástico PET por boletos de cine. Yo tomando botellas de agua, Dani, llévame a tu colonia. Quiero boletos de cine gratis por mis botellas de plástico. Makis onigiris. Así es. Tenemos una de esas máquinas. Toki. Oye, Toki. ¿Y ese milagro que no me pusiste la foto de tu comida? Bueno. Yo supongo, Clever, que con lo de solo mi nombre te refieres a que te mande un saludo. Así que te mando un saludo, Clever Vilchis, hasta donde quiera que estés, porque además no me pone de qué país eres. Así que un besote enorme hasta donde estés y saludos. Ojalá la pases muy bien el día de hoy. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música? Vámonos con algo de musiquina. Sirve que ponemos el pedido de varios de ustedes. No me han hecho muchos pedidos, así que vámonos con el pedido de Anita Moya, que fue... me parece que era el opening de Ushmishi. Así que el opening de Ushmishi va dedicado para JMSC de Anita Moya. Y vamos a poner también el pedido de El Amante de los Kanjis. No me han solicitado más canciones, chicos, así que bueno, vámonos con un pequeño bloque musical y yo regreso. Esto es Anime Animate. Recuerden, me encuentran en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego. ¡Ahora sí! ¡Música! Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Thank you. ことなの 消えないよ心に刻むから。 君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も光るなら星空になる。悲しみと笑顔にもう隠さないで星も君を照らすから。 Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Bueno, ya estoy acá de regreso. Ustedes sí que son extremistas, ¿eh? Ya los ando cachando. Primero ningún pedido, ahorita ya me hicieron un chorro, pero sí todavía tengo un poquito de espacio, así que si quieren un poquito más, pues ahí me avisan. Todavía queda bastantito espacio. Yo cerré un santo. A ver, le damos la bienvenida a Rubén Méndez, que nos acaba de agregar aquí en Facebook. Ya les dije, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus, y me dan solicitud de amistad. Yo lo recibo con todo gusto. Como a Rubén Méndez, que me dice: gracias por la rapidez al aceptar. Saludos, aquí andamos escuchando el programa. Es de México. Ok, ¿podrías complacerme con el opening de Neko Monogatari? Se llama Chocolate Insomnia. No es ninguna molestia, ¿cómo crees? Aquí ya en un ratito más te lo pongo, no te preocupes. Renato Recinas dice: ohayo, Uma-chan. Ya que no tienes muchos pedidos, hoy podrías poner Dots and Lines, el intro de Setman. Algo animado para el miércoles. Así es. En un ratito más te lo pongo, no te preocupes. De este lado, Kido dice: bueno, jamás he comprado alguna de esas máquinas expendedoras porque aquí en Chile son raras. Solo he visto una en Valparaíso, supongo que es alguna región o algún lugar, en la universidad de mi hermano. Pero no compré nada. Me gustaría comprar dulces y más dulces y bebidas. Andrés Sicari dice: sí, es verdad, son rarísimas, solo las encuentras en las universidades y en los terminales. Ahí son más comunes, me imagino que terminales de camión, algo así. De este lado, Renato Recino nos pone: oye, yo, Mechan, te comparto la imagen de una máquina expendedora de oro en Dubai. Bueno, es que... ay, hablando de excentricidades, Dubai, Dubai. Pero bueno, nosotros seguimos con las máquinas de Japón. En Japón encontramos también... ¡ay! Encontramos también estas máquinas expendedoras de juguetes de tipo Hot Wheels. No son de Hot Wheels, no sé si haya de Hot Wheels, pero más bien son como tipo de Hot Wheels, de cochecitos, tanquecitos y cosas así bonitas. Bastante bonitas. Que son de como de una marca de coche, más que de Hot Wheels, de una marca de coche. Esto también, bueno, hay máquinas expendedoras de paraguas, de distintos tipos de paraguas. Y una cosa curiosa en cuanto a los paraguas de Japón, me enteré que los paraguas los más corrientes y comunes de los paraguas en Japón son esos paraguas transparentes que aquí, no sé si nada más en México, pero yo supongo que toda Latinoamérica llegaron como el hit de los paraguas transparentes. Allá en Japón es como lo más común, lo más corriente que puedes comprar en cualquier máquina expendedora o tienda tipo Oxxo. Y son estos paraguas transparentes, es como lo más corriente, lo más común que puedes encontrar. Curiosamente aquí en México son más caros que los normales. De por sí son caros. Yo no he visto paraguas baratos. También teléfonos celulares, máquinas expendedoras de teléfonos celulares. Alguien comentaba esto de los teléfonos celulares, pero sí, hay máquinas expendedoras de teléfonos celulares obviamente son teléfonos no iPhone, bueno, sí hay máquinas de Apple, así como también alguien comentaba, pero más que nada estos tipos de teléfonos son teléfonos como más chapitas, como para pasar el rato de que se te perdió tu teléfono y de aquí en lo que compras un teléfono pues decente, te compras uno de estos teléfonos para que no te quedes sin comunicación en este mundo, ¿no? Y obviamente lo más común es estas máquinas expendedoras de bebidas, pero no solamente bebidas como las típicas que vemos en los animes de café o de refrescos o de tés, sino también máquinas expendedoras de bebidas calientes o bebidas congeladas. Y bueno, ya habíamos tocado el tema de esta máquina expendedora de Shimapanzu y no me acuerdo cómo se llama. Brasier en japonés, pero también son máquinas expendedoras de brasieres. Yo quiero ir a Japón y encontrarme en esas máquinas expendedoras. András Hikari dice, sí, terminales de buses y de aviones. Bueno, yo supongo que, es, que conforme vaya pasando el tiempo van a llegar a más lados allá en Chile. ¡Esto! Ah, ok. Francisco Pudín Méndez dice, the boys with no master, Aruji Naki Sonokoe, Mai Noe Dame, es mi pedido opening de acá. AKB48. Esas chicas ya me habían dicho que están bastante bien, que cantan bastante bien. He escuchado algunas canciones, no me gusta así como a detalle escuchar, pero están bastante bien. Por acá Kido dice, ahora quiero un pedido que se llama Waru wa ay, Nemureru Kai de Flumpool, es el opening de Ajin. Si quieres hacer la referencia, voy a buscarlo. Aquí tienes de YouTube. Ok, con esa referencia estaremos contentos. Y seguimos con esto de las máquinas expendedoras. Y tú, sí, si me da tiempo, sí. Obviamente, sí, como decían, en Japón hay una en cada esquina. Y creo que de... Yo pienso que hay más, máquinas expendedoras que japoneses. Pero, resulta... ¡Ah! ¿Qué hice? Ok. ¡Ah! Resulta que estas máquinas expendedoras también tienen su historia, no es como que hayan brotado así de la nada. Las máquinas expendedoras no empezaron como todos creíamos, bueno, como yo pensaba, en Japón, sino que empiezan en Inglaterra, al principio de los 80. Y bueno, estas primeras máquinas expendedoras no vendían otra cosa sino tarjetas postales. Y bueno, conforme fueron pasando los años, Estados Unidos retoma esta, le roba la idea a Londres, Inglaterra, y las toma para sus metros en Nueva York. Más tarde, en 1897, le agregan figuritas animadas, estas figuritas como tipo llaveritos, un poquito más grandecitas, pero eran para pues llamar la atención de la gente, porque muchas pues veían, sí, era como bonito las postales, pero también pues para los niños no era como muy atractivo, entonces deciden agregar figurillas y para que a los niños les llame la atención y obviamente haya más genere más economía estas maquinitas. Y bueno, al pasar del tiempo, pues al ver que esto se seguía generando bastante dinero, empezaron a meterle golosinas. En 1907 introducen primero chicles, estos chicles en forma de canica, estos chicles en forma redondeada, en forma esférica, con capas de caramelo para las máquinas expendedoras, para que sigan generando más dinero. Y bueno, esto ya fue en Estados Unidos, y conforme veían en Estados Unidos que seguían generando cosas, Estados Unidos aplica en 1920 las primeras máquinas que venden bebidas gaseosas, es decir, refrescos y vasos, además bebidas pero en vasos desechables, o sea, no te vendían la lata, sino que el vasito, ya sabes, y te agregaban tu refresco. Y un poquito más tarde, en el 1926, entra con bastante fuerza la primera máquina de venta de cigarrillos. Y ya metiéndole más tecnología, en 1930 empiezan las expendedoras, como habíamos dicho, en vaso el refresco o las bebidas gaseosas, pero le agregan hielo. Y lo curioso es que a la vez de que salen estos como artículos con hielo, al mismo tiempo salen los refrigeradores, como dato curioso, salen los refrigeradores con hieleras, para que usted prepare sus hielos. Y bueno, ya que sabían congelar, pues se dedicaron ahora a hacer las cosas calientes, y en 1946 salen las primeras máquinas dispensadoras de café caliente. Y bueno, ya en los 60 las máquinas se modernizan ya no solamente adquirir monedas, sino que también billetes. Y en los 85, en el 1985, ya incluso el pago con tarjeta de crédito y débito, y bueno, ya se empiezan a hacer de otro tipo de mercancía. En 1985 ya como que ya dijeron, ay, pues ya métele lo que caiga, lo que se pueda vender, y sácala así al mercado. Así que en 1985 se rompe, a partir de las tarjetas de crédito y débito, se rompe como esta marca de solamente bebidas, solamente postales, solamente cigarrillos y dulces, y empiezan a meter más cosas, más creatividad, más ingenio a este tipo de situaciones. Por acá, que nos comentan. Camilo Ortega dice, una canción, por favor, mucha historia, ya cualquiera. Ok, pues, ok. Bueno, ya son casi las 12 y vamos a mandar la canción de feliz cumpleaños para Mayu Ishii, que anda cumpliendo hoy años, así que feliz cumpleaños, y aquí te va tu canción, y de ahí nos vamos directito al bloque de canciones que ustedes solicitaron. Todavía me queda espacio para más, así que feliz cumpleaños, Mayu Ishii. ことよりも恐ろしいよ。狂犬みたいに吠えてなきゃ相手にされないと思ったんだ。死後数十年経った後、価値が認められた絵みたいに役にも立たないこんな日々も、死ねば綺麗に映るから。もう息してたって生きてたって迷惑にしかならない気がして、いろいろ諦めたんだ。優しさをもらう信じなさいと言われたって。昨日の君はひどかったよ。こうしてやるってあんな顔で。僕らは生まれたからずっと事実をひた隠しするために、笑って笑って笑って笑う、笑い疲れて陰で泣いて、そして死にてえなってつぶやいて、案の定に三人に避けられて、今や全世界にはびこる独裁スイッチが押されない日はない。安易な関係手に入れて一生やってけると思ってた。ああ大丈夫、あんたには言ってない、だから気にしないでな、さようなら。誰かが一人笑うたびに別の誰かが絶望してるんだ。そんなもんだなんて言ってさ、また見殺しにするのかい。壁にあの人の写真貼って、何度も刺して、何度も刺して、死にやしないけど、死にやしないけど、よく似た顔の子供は笑って、それはあなたがよく知ってるでしょ。そりゃそうなんだよな、確かにさ、でもわかんなくなっちゃったんだよ。なあどうしてそんなにさ楽しそうに笑えるんだい。窓が見たかな、取り戻せるかな。できるだけ長く首を絞めて、息を止めて、息を止める。死ねやしないけど、死ねやしないから、代わりに涙が出てきたよ。明日は笑って、無理やり笑って、なんとか笑って、必死で笑って生きてゆくから、死にやしないから、それで許してくれませんか、それで許してくれませんか。あなたがいなくたって世界が止まることはないし、おそらく僕がいなくたってあの子は今日も笑っている。でもあなたが今日 Dun, dun, dun, dun. 中漆黒の帳に裸の銃向けて撃ち抜け新たな本を流まるで聖者のよう名画のようどう見てもデジャビューの映画のよう手がかりは山なしのゾーンに出目で驚きなタフなしのゾーンに沿う先君は変われる俺は変われるどう思えるかどうかで道が分かれる今は不変打たずに同点打ち続けようぜ未だ見ぬ桃源郷 Bueno, ya regresé. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Esto. Por acá Camilo Ortega nos pide agregarlo al grupo de WhatsApp. En un ratito más te agrego. Nada más déjame encontrarle un modo porque luego eso de las hiladas y numeritos y ya. Pero en un ratito te agrego. De una vez les digo que para los que se quieran unir están bienvenidos. Nada más que estén bien seguros de que se quieren incluir en este grupo. Ya les he dicho, son chicos, son ellos, ajá. Somos chicos pues bastante pesaditos. Ahora sí que los que estamos adentro es porque aguantamos ya bastante troleo. Somos bastante pesaditos y bastante intensos. Pero nada es con la finalidad de molestar. Bueno, sí, de molestar un ratito, pero también pues más que nada de llevarnos bien, divertirnos un rato. Nada es personal, así que si eres de esas personas que se enoja fácilmente y pues no te gusta que te trolen, olvídalo porque aquí eso no funciona. Me dejaste un comentario en mi muro. ¿Qué tipo de comentario? Hola, una anime de más de 100 capítulos. Creo que ese ya es cuál. En mi muro. Directo en mi muro. Ahorita lo reviso. Daniel Yumi. Que me dice, hola Uma, saluditos para ti, reportándome otra vez desde Buenos Aires. Saluditos hasta Buenos Aires, a ti y a todos los que nos escuchan hasta ya. Estoy buscando tu comentario. Me dijiste que me habías dejado un comentario por ahí, pero estoy buscándolo. Dame un segundo que me multiplico. Sí, cierto es que muchos han huido, no sabemos ni por qué. Algunos sí tenemos una idea, otros no sabemos ni por qué huyen, pero... pero han oído, otros están en el grupo y yo creo que solamente leen por miedo a ser troleados. Pero creo que quién sabe. Está bastante divertido el grupo. Pues no encuentro tu comentario. No encuentro tu comentario. Más bien dime de qué era tu comentario, Dani. Daniel Yumi, ¿de qué era tu comentario? Porque no lo encuentro en nudo. Quizá Facebook me está troleando. ¡Ay! Y bueno, por acá. Kido dice: esta máquina es un vivero de lechugas. Oh, se ve delicioso. Y Renato dice: en autos, una de Japón. Claro, en Japón venden autos en máquinas expendedoras. Ya tú le pagas. Y ya sea por tarjeta, con billetes o monedas, si quieres. Pero sí, te libera autos de distintas marcas, dependiendo de las cosas. Pero sí, imagínense un auto dentro de una máquina expendedora. Yo... Chicos de la Unidad del Caos, ahorita no pienso responder eso al aire. Después les contesto. Tulio dice, Creo que venden sopas en máquinas expendedoras en Japón. Así es, venden ramen. Ramen y otros tipos de pastas, pero esencialmente ramen. Y la verdad es que se ve ultra mega delicioso, ¿eh? Sí se me antoja. Se me antoja probar uno, no como para comerlo diario, pero sí, sí se me antoja. Hablando de ramen, ¿a alguien le ha tocado? Últimamente he escuchado mucho eso de que van a Mates Cafés o a cafeterías de tipo japonesas, ya saben. Y les dan sopa maruchan con verduras en lata y pollo. Y nuggets de pollo o cosas así. ¿Alguien le pasó esto? ¿Alguien ya se lo trolearon con esto y le cobraron como si el ramen fuera hecho así súper bien? ¡Ay, qué cosas! A mí todavía no me pasa. Y dice Tulio, eso sí me gustaría que vieran en Perú durante el invierno. Saludos para todos. Sí, seguramente sí. Una máquina expendedora de ramen. Vamos a hacer la vaquita para una de esas. Esto, por acá Carlos Empey dice pipiru piru pipiru pi. Ok, acá Kido nos ayuda con la imagen de Dokuro-chan. Sí, pipiru pi, ese me encantó, ese anime me encantó. Yo quería un bat como el de Dokuro. Esto... Kido dice, solo leen por miedo a ser troleados. Me siento identificado con esa frase. Híjole. Sí, últimamente Kido se ha reservado el derecho a no comentar mucho. Suponemos el porqué. Ya le tocó a nuestra querida amiga Kido. Carlos Senpai dice, ¿me pones esta canción? Claro que sí, en un ratito más te la pongo. Yo todavía tengo espacio para unas dos canciones, chicos. Sí, así es, nada en serio, pues es que son cosas entre serias y entre cosas un poquito extrañas, no sé cómo explicarte, tendrías que estar en el grupo y decidir si quieres permanecer en él o no. Y tocando otro tema interesante, todavía está el concurso del dibujante para el blog Bajo el Sol. Si alguien conoce a alguien que sepa lo que es el 4 coma o el yon coma, como me dijeron, pues necesito un dibujante para el blog Bajo el Sol. Y en mi muro están las bases, así que si gustan meterse un ratito por ahí. Y de todas maneras, más al ratito pongo la información otra vez del concurso, pero es para ser dibujante de un blog, solamente dibujante de este hermoso blog Bajo el Sol. Y bueno, ay, ¿qué? Ah, por acá dice Kido la trolearon y ahora solo lee, no más. Ya ven, chicos de la unidad del caos, causan traumas. Seguimos con esto de las máquinas expendedoras, pésele a quien le pese. Y bueno, ya habíamos hablado de los productos Apple, siendo así como iPhones, audífonos, Apple Watch, muchos productos de la familia Apple en máquinas expendedoras. Obviamente te muestran el equipo a través del hermoso cristal, ¿verdad? Y pues ya tú escoges lo que desees. También en Japón venden agua de agua, ¿cómo se dice? Jugo de caña. Tienen estas máquinas donde, bueno, en diferentes tamaños te proporcionan el agua de la caña recién exprimida o recién, pues sí, exprimida. Así que eso debe ser delicioso. También está la de cerveza, por si alguien gusta. En vaso. La diferencia es que esta de la caña pues es fresquecita. Y bueno, también cuentan con las máquinas expendedoras de... ¿cómo se llaman estas? ¿Chanclas? ¿Sí son chanclas? En todo el mundo se dice chanclas. Bueno, sandalias también. Para la playa o para alguna situación. Y bueno, incluso las de vino. Obviamente las de vino son buenas. El vino ya está frío. No tienes así como conciencia. Obviamente te muestran distintas marcas y distintos tipos de vinos, ya sea vino blanco, vino tinto, vino espumoso, y pues ya tú decides. También obviamente las expendedoras de libros, de distintos tipos de libros. Y bueno, como sabemos, en Japón hay mucha gente que va en bicicleta. Así que por obvia necesidad, también hay máquinas expendedoras de artículos para bicicletas, ya sean cascos, rodilleras o coderas, o de esas que van en las manos, que no me acuerdo cómo se llaman, siempre se me olvida ese nombre. Pero son protecciones en las manos por si te caes. Y por aquí alguien me comentaba de las máquinas expendedoras de cangrejo. Sí, depende del tamaño del que tú desees del cangrejo, pero sí hay máquinas expendedoras de cangrejos, de los distintos tipos de cangrejos, porque hay varios tipos de cangrejos. Pero es como lo típico en la comida japonesa, ¿no? También el cangrejo, así que obviamente tenía que haber este tipo de mercancía. Aparte, obvio, de los juguetes para niños futbolistas, el típico... No creo que vendan tamales. Es más, no creo que los... Bueno, sí, quién sabe. Pero no creo que vendan tamales. Aquí en México ya hacemos la ridiculez de vender tamales en bolsa. Qué vergüenza. México, me decepcionas. Ay. Y bueno, obviamente ropa interior no solamente femenina, sino también masculina. Barnices, uñas postizas, lociones. Playeras, pantalones. ¿Qué? Dobby, no, Dobby. Si alguien ve a Dobby, avísele que lo estamos buscando. Calcetines. ¿Qué más? ¡Ah, los helados! Creo que sí venden esos helados en botes, como botes cilíndricos. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Saben cuál? Ahorita me acordé hablando de cosas deliciosas. Esta no es en Japón, me parece que es en esas zonas de Italia. Igual en Italia no, porque yo creo que se mueren. Bueno, pero si aquí vendemos ya tamales, aquí en México vendemos tamales en bolsitas, seguramente también en Italia ya se murieron por esto. Pero es una máquina expendedora de pizzas. Tú le indicas a la máquina el tipo de masa que quieres, el tipo creo que de quesos, de carnes frías que deseas, y esta te la va generando hasta que sale tu pizza. Esta máquina se tarda aproximadamente 3 minutos en generar. ¡Ay! En generar. ¡Ah! Ya. En generar esta deliciosa, deliciosa pizza. Y bueno, en lo que termino aquí de leer los mensajes de la unidad del caos y de agregar aquí a la gente que quiere unirse al grupo de la unidad del caos, vámonos con un poquito de música. Tulio dice: no quiero hacer propaganda, pero este es un buen ramen en Perú. Díganme si es similar al japonés y no me trolean. Ahorita te digo. No, pues sí es similar al de Japón. Ja, te cuento que sí. Bueno, vámonos con música, yo regreso. Esto es Anime Anímate, estoy en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Aquí me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego. Vámonos con música y yo regreso para decir chao, chao. From you, and I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every sun. Gonna say goodbye. my soul is broken. Streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. With you. Where real life can wait. Real life can wait. We're crashing like waves. Crashing like waves. We're playing in the sand. In your head. The perfect beach. あの日の記憶をかき集めたとこで戻れやしない。 The season's not the reason why I fell in love with you in paradise. 君が僕を思い出すたびに I'll be there in a heartbeat. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Yeah. the perfect beach あの日の記憶をかき集めたとこで戻れやしない The season's not the reason why I fell in love with you in paradise 君が僕を思い出すたびに And I'll be there in a heartbeat SomedayI will find my way back to where your name is written in the sand. Yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Goodbye. Singing la la da da da. Tell me how to get back to back to summer paradise with you. And I'll be there. Yeah. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. ¡Qué relajo, eh! Ya está agregado Camilo Ortega al grupo de la Unidad del Caos en WhatsApp, para quienes se quieran unir. Camilo anda muy calladito, parece que anda como checando qué tan... ¡Ay! ¿Qué tan latosos son? Pero estos están... Dios. Por eso los amo, chicos, por eso. Me encantan. Son un res... reverendo res madre. Y bueno, ya para terminar, entre las máquinas expendedoras, bueno, está, como había puesto ahí, nuestra querida amiga Kido. Y alguien más, no me acuerdo quién más puso. Creo que nada más Kido. Hay máquinas expendedoras de insectos para los coleccionistas. Máquinas de distintos tipos de cervezas. Máquinas de langostas vivas. De gusanos para pescar. Y bueno, muchísimas más máquinas expendedoras. Pero bueno, llegamos al final del programa. Esto fue todo por el día de hoy en Anime Animate. Por favor, no dejen de escucharnos. El día de hoy, si mal no recuerdo, mejor déjenme checar rapidísimo. Miam. Seguimos aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más con el programa de Cariland, ahorita mismo. Y después sigue Movie No Se Cae con nuestro querido amigo Kyo. Aquí tengo una duda, no estoy segura que sea Cherry Blossom con Ana Sakurita, me parece que ya no. Pero de todas maneras, no estoy muy segura, así que pueden escuchar Cherry Blossom con Diana Sakurita. Elite en Radio con Inuyasha, Marcos, Marcelino y Xander. Y de Onion Show con Beto, con todo eso es lo que sigue aquí en Radio Anime Nexus. Y bueno, sin más que decir, les mando un beso enorme a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Y por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de felicidad. Yo fui y yo seré Uma-chan. Y nos despedimos hasta el día de mañana, jueves. ¡Jueves! ¡Ya jueves! ¡Jueves de terror! ¡Ay! Ya extrañaba los jueves de terror. Ya quería que fuera jueves. Además de que así ya tocamos el viernes, ¿no? Ya sentimos como que es viernes. Y bueno, cuídense mucho, besitos. Ay, Kido. No te traumes, nada más relájate. ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Hasta mañana! Me up, keep die, hammer, do freestyle. explotar. Alguien ya me dijo antes, amar es enredarte, porque da vuelta en mi mente tu voz, tu voz, tu voz. Sé que todo es una mentira, pero en verdad quiero conocerte. Esta magia que nos deja derrite todo este dolor. Sé que todo es una mentira, pero de ti me he enamorado. Pero yo ya no quiero caer ante el ladrón del amor. Sé que todo es una mentira, pero en verdad quiero conocerte. Solo al mirarte siento que me tienes bajo un hechizo. Sé que todo es una mentira, pero de ti me he enamorado. Pero yo ya no quiero caer ante el ladrón del amor. Caballeros del Zodiaco, volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbra el camino, brillará esta luz que es la del sol de brillar. Fuerza y valor. Si llegarás al fin.